Nosotros nos ha llegado en comentarios que la provincia se va a hacer cargo del ARCOP por lo menos por un mes, y en ese mes va a tener distintas conversaciones con los municipios para ver cómo llevamos adelante ese servicio, ¿no? Pero momentáneamente, para salir de esta coyuntura, la provincia de Córdoba se va a hacer cargo del servicio para poder mantenerlo, y en este mes seguro que tendremos distintas charlas para ver cómo lo llevamos adelante. No sé si la opción va a ser municipalizarlo, pero obviamente que charlaremos sobre esto para conjuntamente por ahí, entre la provincia y el municipio, llevar adelante este servicio. ¿Es conveniente llegar a la municipalización? No sé si es conveniente, es un tema importante, ¿no? Nosotros hemos recorrido hace 15 días con el viceintendente la planta de la falda, que funciona en óptimas condiciones, pero obviamente los empleados nos dijeron que si no llegaba la financiación de algún sector, esto en un mes podía dejar de funcionar, con lo que contrae esto, ¿no? De poder contaminar el río. Entonces, bueno, nosotros no queremos eso, no pretendemos. Por suerte la provincia en esto fue la que primera actuó y dijo, bueno, el primer mes nos vamos a hacer cargo nosotros y vamos a ver qué podemos encontrar con los municipios para llevar adelante este servicio. ¿Con alguna posibilidad que la provincia misma se haga cargo permanentemente? Momentáneamente se hace cargo la provincia. Yo creo que ellos ahí van a buscar un sistema mixto. Te pregunto esto porque sé que para los municipios es un dolor de cabeza, sería muy complicado, ¿no? Es un dolor de cabeza, como cuántos tenemos, ¿no? Siempre nos hacemos cargo de todos los intendentes. Pero bueno, yo creo que se va a trabajar de armar algo mixto, ¿no? Algo de entre por ahí el control lo lleve el municipio y ciertos fondos sean beneficio de la provincia.